hace rato reclamando por la falta de alimentos. Nosotros asistimos a los centros comunitarios, los merenderos, y la verdad que últimamente, bueno, con la falta de alimentos se nos suma más gente, estamos reduciendo los días. No damos abasto, tenemos que estirar, que las compañeras laburan, se ponen al hombro la olla todos los días. Decirte a vos, ministra Petovelo, por favor, hay mucha gente con hambre, hay mucha necesidad. Ya, vamos a seguir acá en la lucha, resistiendo, con las ollas vacías. Son familias, son niños que están golpeando las puertas y no tenemos para recibir ni para brindarle un plato de alimentos. Las ollas están vacías, nosotros estamos necesitando que nos bajen los alimentos. Nosotros no tenemos qué respuesta darle a la gente. Cada vez tenemos más chicos, más abuelos que vienen a buscar y nosotros no tenemos. Hay gente que se va con los tuppers vacíos y son familias que buscan dónde comer a día a día. Hay familias que comen una vez al día. Pedimos que nos manden la mercadería, todos los comedores, que vean nuestra necesidad. Pónganse un poquito la mano al corazón y piensen en esas personas que realmente necesitan de ustedes, de nuestro gobierno, que no solamente se llenen ellos la plata al bolsillo, que nos den también a nosotros, a las personas que más necesitamos.